Y fíjate, y es un chiste que tiene 500 y pico años y no pasa. Y sigue haciendo gracia. Sigue haciendo gracia. Voy. Yo iba a decirte, iba a decirte. ¡Es la pilla, cariño! ¡Es la pilla, cariño! ¡Es la pilla, cariño! ¡Que tú tenía el suelo de mármol, de parquet! Yo no iba a decir que tenga gracia, iba a decir que lo sigue contando. Es que la gente. Que no toques tu hijo, macho. Es que la gracia. ¡Se ahogaron los dos! Échalo. Hay un momento, por favor. No, porque el contrato que tenemos es que si él no está, ni yo tampoco, no voy a programar. ¡Ah! O sea, si me he hecho, te quedas en el paro, Es el señor subdirector. Vamos a ver, el señor subdirector, un respeto. Pero estaba diciendo... Bueno, seguimos con la semana negra. Eres un señor. Estaba diciendo el señor director. Orden, primero. Estaba diciendo el señor director. Nos habíamos quedado con Scott Hampton y el Bad Niven. Sí, sí, la foto. Os recomiendo a todos que entréis en el Face y en el blog y busquéis la foto. Es exacto, muy buena. Es una maravilla. Bueno, Francisco José Jurado, ¿vale? Con Venegas, una de las novelas netamente policíacas. Creo que es sevillano. Ahora mismo que me perdone en este momento, no recuerdo si me dijo que era sevillano. Un tipo encantador que además es abogado. Lo quiero decir. Sí, me está bien. Abogado. Y le pega muy bien. Lorenzo Silva. No pude llegar a verlo. Pero además, tengo que mencionar también a que personas que no he mencionado antes porque no son... Vamos a ver, Nerea Marco, encantadora. Tiene una página, es Maña, zaragozana, para más señas. Y tiene una página en internet y una publicación en internet que se llama El Templo de las Mil Puertas. Es una revista virtual sobre fantasía. Interesantísima, que recomiendo que entréis. Hay un blog que se llama El Cultural de Nerea, que lo lleva ella directamente, como su propio nombre indica. El Cultural de Nerea es el blog de Nerea. Y de ahí pueden enlazar directamente con El Templo de Mil Puertas, que lo lleva más gente, y que es una algo del estilo de Imaginarios, ¿vale? Lo único que pasa es que no, todavía no tiene 120 páginas. ¡Edu, has estado lento! ¡Edu! Imaginario. Es que me manda a mí rodearme de cachondos. Esto no puede ser, esto es un desastre. Total, es algo así como el imaginario, pero con menos páginas. Eso no significa que no tenga un contenido extraordinario. Recomiendo que lo que creo extraordinario. Es lo único que me llamó la atención es lo único que me llamó la atención o que pienso que tienen pendiente es que se puedan descargar El Templo de las Mil Puertas, porque se puede ojear online pero no se puede descargar, o no supe descargarlo yo, ¿vale? Que también es posible, ¿vale? Nerea, me está escuchando, Nerea, un saludo muy cariñoso desde el Camarote 18. Y también para María Martín. María Martín, otra acreditada de prensa en la Semana Negra, también encantadora. Que, por cierto, ha puesto ahora en marcha, o creo, si no estoy muy seguro, pero creo que en una de las cenas que estábamos allí nos mostró el primer ejemplar de una editorial que ha puesto en marcha. Ah, y aprovecho para decir a todos nuestros oyentes... tanto en directo como los que van a escucharlo después en el blog, que habrán visto que en el Facebook he puesto una última entrada que dice, bueno, una última, penúltima o tal cual, que ponía LIR, para que os vayáis acostumbrando. Dejo ahí el misterio. ¿Qué será LIR? ¿Qué significará? ¿Qué representará? Próximamente. En el Camarote 58, claro está. ¿Dónde si no? Esto es como la FNAC, ¿dónde si no? Efectivamente. Bueno, pues Lorenzo Silva... Es otra referencia de invitado que no estuve yo, ¿vale? Pero que mencionaba que gracias a Nerea Marco, gracias otra vez Nerea, ella le pidió el teléfono y yo tenía ganas de hablar con Lorenzo Silva porque en particular él presentaba en la Semana Negra La Estrategia del Agua, la última novela, pero yo tenía ganas de hablar con él de dos novelas. Una es El Nombre de los Nuestros, que es una novela de historia que trata sobre el desastre de Anual, el matarile tremendo que hubo en África de soldados españoles. Y la otra, y al final, La Guerra, que es el que trata sobre la guerra de Irak. Que tal y como estaba enfocado, me hacía recordar aquí a mí aquella famosa frase de Churchill dirigiéndose al Congreso británico diciéndoles: os han dado a elegir entre la ignominia y la guerra. Habéis elegido la ignominia, la vergüenza, y ahora tendréis la guerra. ¿Vale? Bueno, pues tenía ganas de hablar de los dos, de esos dos libros con él, y lo haremos en directo, ¿cómo no? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde va a ser? En el Camarote 58. Ni más. ¿Dónde si no? No sé, se pueden contar muchas más cosas, pero si que no yo existiera, no las... habría que inventarlo. El Camarote 58. Se podrían hablar de muchas más cosas de la Semana Negra, pero primera, yo no he estado más que 5 días. Que tú dijiste, esto será una semana laboral, y luego resulta que esto era una semana española, de las de 10 días por lo menos. 10 días porque... Era una semana de fiestas, esa típica que no dura, esto es una semana, y mira que son 10 días. Mira que martes 13, nos volvimos martes 13, que parece nunca más adecuado el número, el día y su significación. Para volver de una cosa tan grandiosa como esta, porque es que te ibas enganchado a una carpa. Que estoy cogido a una carpa, yo oiga. Yo creo que para ser tu primera semana negra había que darte las pequeñas dosis. Si has llegado así de saltado, excitado y imparable que estás, porque te comes el mundo, pero comido, yo creo que te había que darte así. Una dosis bien, puede ser, concreta. Desde ese punto de vista que tú lo estás enfocando, yo no lo había enfocado, y creo que si lo hubiese enfocado así el martes... Imagínate, 10 días, soy el que vino el primero y me voy el último. Reunión. Ya estando aquí, tengo llamé por teléfono y por esto tengo que darles también la gracia, porque mira que son majas y simpáticas las dos. Mira que son encantadoras, con acento en cada una de las sílabas, ¿eh? Elia Barceló y Susana Vallejo. Las llamé estando ya aquí en Alboraya, en Valencia, para decirles que me contaran por qué... Porque, una cosa muy importante que me he dejado. Representaban, el jueves por la noche, representaban la venganza de Don Mendo. Los papeles se habían repartido entre autores, de los que asistíamos a la semana. Bueno, yo ya no estaba, de los que asistían, pero de lo que me traigo un gratísimo recuerdo es de que estuve en los ensayos. Y como Alfonso Mateo Sagasta, que iba a hacer de Don Mendo... que además le va físicamente la leche, no estaba, yo hice de Don Mendo, que es una obra que me ha encantado desde pequeño, que yo representé de pequeño en el colegio. Y el Don Mendo, vamos, que digan ellos, si me equivoco, enseguida aparecerá en el Facebook alguno diciendo, tú, que no, papá, tanto. Y es que al Don Mendo le pongo alma. Total, que me dieron el papel de Don Mendo, yo hacía los ensayos de Don Mendo, y Margarita, la hija del noble, era Elia. Bueno, tórridas las escenas, ¿sabes? Interpretando a Don Mendo. Porque es que Elia se mete en el papel, y la organizadora, la coordinadora de la movida, era Elia. ¡Qué maja es! Manoli estaba filmándola, se partía de risa con la cámara de vídeo, filmando cuando interpretábamos. Porque no, pues esto es lo que hay que colgar un poquito en vídeo o algo. Claro. Sí, fotos. Es que está filmada entera, y me dijeron ellas... porque las entrevisté días después, ya estando aquí, cuando al día siguiente creo que fue, las entrevisté para que me contaran lo que había pasado, que me contaran cómo había estado el Don Mendo y las cosas que yo no había visto desde las horas que llevaba, porque se me hacía una eternidad lejos de la Semana Negra, y me lo estuvieron contando. Me hablaron de la maravilla del Don Mendo, que además ya hay fotos en el blog de la Semana, en el Facebook de la Semana Negra, en el grupo. Y hay fotos de vestidos y caracterizados y maquillados así un poco a lo bruto, porque era una cosa no de la organización, era una movida que organizaron los propios autores. Oh. O sea, se pusieron de acuerdo, coordinándolo Elia, que es impagable también. Elia la tendremos también aquí, porque me facilitó el contacto que había perdido con ella allí en Austria. Tengo todos los contactos para localizarla en cualquier sitio, y la tendremos aquí entrevistándola en teléfono, por teléfono, porque Elia... Vamos, es que Elia tiene que estar aquí, Elia, igual que Susana. La entrevista con Elia y con Susana, todos los demás, majísimos. Pero es que Elia y Susana son la dulzura personificada. Que Paco Taibo nos lo vendió bien y tú lo has rematado. Ahí. Quiero decirte, ahora ya todo el mundo aguardas esta semanica. 10 días, no una semana. No, 10 días. Pero los 10 días negros queda peor que la Semana Negra. Que tenéis... La semana y pico negra. Que tenéis de ir. Tenéis de ir el año que viene. Tiene que ir, le digo a todo el mundo... que se resignen, que se busquen la vida, que se organicen el trabajo, que se partan fiestas, que las amontonen, que hagan lo que sea, pero que vayan a la Semana Negra, que hagan un esfuercito. Si no pueden estar la semana en negra entera, porque puede ser, es que el desembolso, oye, qué morro, tío, yo no voy invitado, yo me tengo que pagar hotel y tal. Bueno, pues ve 3 días, ¿vale? Pero ve a la Semana Negra, porque es que la sensación con la que vuelve uno es de que antes de haber estado... se había perdido cosas muy... Desde luego, si te gusta todo ese género y tal, ir ahí debe ser... Sí. Y el ambiente, una la pasada. Gente, la... Hombre, forma, claro, en la que si está mezclado... Si lo que te gusta es hacer magdalenas y tarta de manzana, pues quizá igual no es el sitio más adecuado. O igual sí, porque había chiringuito de comida. Claro. Había un concurso de tortilla de patata. Es que la gente se lía enseguida, se toma dos chupitos, hacer tortilla de patata. La semana mora, salía todo morado. Extraordinario, che, de verdad. Recomiendo a todo el mundo que vaya, y nosotros el año que viene, como Camarote 58... iremos. Yo no iré como Camarote 58 el año que viene, pero el Camarote 58 también estará. Yo iré en espíritu. Y bueno, ¿quién sabe? Yo sí que intentaré ir. Sí. Yo sí. A mí me hubiera gustado, pero trabajo en esas fechas. Date cuenta de unas cosas. que dice, si no acabo cantando karaoke con los grandes, me voy a sentir muy mal. No, no te vas a sentir mal. Tranquilo, porque habrá, si no son estos grandes, que yo creo que repiten... Ya imagino que lo de karaoke lo organizarás tú el año que viene. Pues, esto va a dar un toque profesional. El año que viene esto es karaoke. Que bueno, déjame la play, que voy a hacer así. Y el año que viene... ¡Guaca, guaca! El año que viene, ya dije allí, y doy por hecho, el año que viene, Dios mediante, si no ocurre ninguna razón de fuerza mayor, que como digo en el editorial, porque hoy se encontrarán, el próximo día se encontrarán, aparte del programa se encontrará un editorial mío en el blog, un editorial hablado, grabado. Como ya digo en el editorial... Si no vamos es por razones de fuerza mayor, porque tienes de mucha fuerza mayor para sí, no ir. Sí, lo típico que el planeta se sale de su eje y joder, macho, pues no va a ser nada. Que no voy a poder ir, pero si hay no que estar huyendo. Si no ocurre nada, Dios mediante, serás tú el que tendrás que ir como camarote de 58. Muy bien. Toma, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, pues esa bueno, es la cuestión. Pues empezamos con algunos mails. Estoy seguro, quiero decir, pido perdón porque me he dejado nombres. No me pero se viene bien para que la gente te recuerde. Oye, claro, que te has olvidado de mí. Y entonces el programa que viene podemos hablar. Lo menciono. Si alguno de verdad ve que me lo he olvidado y que ha sido un olvido sangrante, que seguro que han habido olvidos sangrantes, por favor, Facebook y... ¡Puñeta, que no te enteras, que no me mencionaste! No tengas miedo en escribir en el Facebook, que somos... Por cierto, claro. Sé que estáis buscando venganza, pero que todavía no he hecho el sorteo de los 300. Es verdad. Que no lo he hecho todavía, somos ya 340, creo, un montón así. ¡Hala! ¿Sí, ¿y sí? No has hecho el sorteo de los 300? No, culpa mía. Pero ya te dije que he estado... O sea, ya te... Ponte con tus ingenios, tus engendros cibernéticos... Correcto. Y ponlo en marcha. Bueno, vale. Chicos, y nada, ya sabéis, resumen... ¡Joder! ¡Ha salido! Vale, no. que lo voy a intentar. Bueno, resumen, tú, a resumen. Yo es que no tengo que resumir nada prácticamente. Es decir, agradecer. Ah, se me olvida mencionar a Paloma, por favor, Paloma, la mujer de Paco Taibo. Allí la mujer sentada detrás del ordenador, currando, pendiente de todo, detallitos, tal cual. Es que no hay ninguno del que no puedas decir, me lo he encontrado caqueado, que estaba tomándose una copa detrás de. Hombre, en un acontecimiento como ese, si alguno se caquea, ya, la está liando que, mucho. Te iba a decir yo que, recordando nuestros tiempos, efectivamente, que no había skakers, que no. Aquí la gente... ¿Y qué es lo que ya nosotros, la experiencia que nosotros teníamos, grata experiencia por mi parte como director del Cotarro, porque podíais haber sido unos desastres y eres unos tíos majísimos, todos lo intentamos, intentamos ser desastres, pero no se nos daba pero bien. La cuestión la cuestión de base siempre es la misma, es decir, lo importante de la organización es que no se note. Es decir, que tú estés... Lo que yo decía, yo tenía la sensación... Sí, vas a hacer el juego de las compresas. Que la broma típica de la que no se note, que no se mueva y que no traspase. Cierto. Pero la cuestión es que yo tenía la sensación... Pensaba que iba a ser la otra, la de... Igual, mitad compresión, igual absorción. Que para los que no, tú este anuncio no lo recuerdas. No, es mucho más antiguo. Vale. Total, tenías la sensación de que si hacías el gesto de ir a sentarte, aunque no hubiese silla, no te caerías al suelo. Alguien te pondría una silla. O más, que todavía algunos ponían cuatro patitas ahí sentados encima. Que la gente está pues muy servicial. Lo de la novia que a ver que... La gente está muy servicial, ¿eh? Muy majos, muy agradecidos, de verdad, desde el camarote. Bueno, pues os agradezco a todos lo bien que habéis tratado a Andrés y a Manoli. A todos los demás, os lo agradezco de aquí de corazón. Y no hemos podido ir, ¿lo he dicho ya eso? El año que viene... Se te ha notado ahí como el dolorcillo. ¡Venganza! Sí. ¡Venganza! Nostalgia de Semana Negra, te queda morriña, después. Va a tener morriña tú. Morriña de Semana Negra. Muy bien. Pero vamos, ya, esto es como las fallas, como tú decías. Llorando por los rincones. Pensando en cosas que se pueden hacer la Semana Negra del año 2011. Yo he visto el éxito del año que viene, uno de los acontecimientos numerosos es el del karaoke, macho. Te van a poner ahí como... Pero genial, o exposición. Y más que este año se le ha dado una redifusión. Lo van a poner en el programa. Date cuenta. 15:45 sin que estar. Correcto. Sí. Bulería, bulería. Money. Bueno, sí. En fin. Eso, nos había prometido que le iba a cantar. Sí, ya lo he hecho. Ya hoy he hecho. La entrada de los correos electrónicos la canta mi padre. Lo que pasa es que voy a decir una cosa, es que cantar sin Larry, o sin David, o sin Ian, es que, o sin Steve. Steve, dar cuenta, Steve. Dar cuenta. Ah, no, todos sus amigos son ingleses, yo cuando decí, cuando fui, decía Steve. No, ahora digo Steve. Steve, es que se siente. Ya me imagino, ¿qué has tenido esta semana? A las 5T, a las 5T, a las 8 cenando y durmiendo, ¿no? No tenías nada. No, a las 5 chi. Ah, vale. Sí, perdona. Con el After Eight. Y ahí todo el rato de chip and fish, ¿no? Bueno, tenemos correos del siglo pasado. Sí, pero tenemos intro de correo. Ah, bueno, pues oye, espera, la 9, Víctor, la 9. ¿Ves tú cómo yo sabía que no nos escapábamos? Claro. Se pone uno de pie. Muy bien, ahí estamos, preparando el momento para arriba después de 2 años. No es una tontería, ¿eh? Venga, ¿estáis preparados? ¿Are you ready? No podéis contarlo, es secreto, ¿eh? No, pero bueno, tú lo cuentas a veces. Espacio 1999, venga, es un movimiento de cadera. Entramos, baja la bola de cristales. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ahí te lo suelto! ¡Muy bien! Muy bien. Confirmamiento de cadera, perfecto. Esto no hay ningún programa de radio en el mundo mundial que lo tenga. Señores, Víctor, tú tampoco te lo esperabas, Víctor. Pues, programa... ¡Que te hables todo el programa! ¡Levántame, Andrés! ¡Levántame! ¡Que no puedo subir! ¡Que me ha abierto las piernas y no puedo subir, Andrés! ¡Que me duele las ingles! ¡Como tus amigos! ¡Ingles! ¡Se me duele las ingles! ¡Que se duele, que no puedo! ¡Como la tía Maquilla son! ¡El Mayuwoki! ¡El Mayuwoki! Víctor nos estaba mirando con cara de susto, como diciendo, esto no puede ser, por favor, esto no puede estarme ocurriendo. Bueno, tenemos un mail de Yolanda de Valencia que dice, a ver si me ponéis música como a BEM, que traigo una novedad interesante. Bueno, ya lleva un mes en el mercado, en este caso casi dos ya. Pero habrá mucha gente que no lo conozca. La novela se llama Balearic y es un cómic de Dolmen, sí, protagonizado por un hondero balear de las legiones romanas. Creo que es Etara, ¿no? Sí. De la historia de Etara. Sí. El autor es Miguel Moya y el dibujo es una maravilla. Y todo por no llegar a 10 euretes. O sea, que no, ¿quién no tiene? Hombre, la verdad es que es un ofertón, ¿eh? Porque últimamente los cómics están por los aires. Vale, una 10 euretes, este es el ganador, es el ganador del premio Archove, el 2010, de Cat Comic, y nos dice, si os gusta la novedad, contratadme. Además de las novedades, se taconear a la irlandesa. ¿Y es? Oye, macho, tenemos aquí a Yolanda, que es un crack. Esta mujer es polifacética. Tú imagínatela, tenerla aquí presentando un libro y taconeando irlandesamente. Oye, hemos venido. Lord of the Dance. Era más de Teruel, pero tú ya eras más de Teruel. Yeah. No era tan Lord of the Dance, pero bien, hasta bien, Edu, hasta bien. Le faltaban las gaitas, lo que pasa que estaba en la Semana Negra. Yo esperaba algo así como, que viva Don Benito, que viva Don Benito. Eso, pero bueno. Cristóbal Redondo dice, yo voy por ahí siempre probando este u otro juego de consolas y ordenador. Pero al final, para pasar el rato cuando acaban las clases, siempre termino enganchado al Age of the Empires. ¿Qué te pasas con él? Las horas sin darte ni cuenta de cómo pasa el tiempo. O sea, viejo, ¿eh? Que hay juegos que nunca pasan de moda y siempre los tienes a mano cuando estás de los demás hasta las narices. Saludos especialmente para Eduardo, que parece ser el más ciber de los componentes del camarote. Hombre, todos hemos tenido nuestra época, Sí, sí. Pasa sí. Que ahora me toca a mí la mía. Bueno, yo cuando... Hombre, yo te confieso así de tú a tú que yo cuando me aburro mucho pues me pongo a jugar al Tetris. Que ya te vas a nuestra época. Sí, es el típico juego que te puedes recostar sobre la silla y coger... Sé hacer la música del Tetris. Yo en este momento estaba... ¿De dónde sale la música? Yo estaba pensando, no asociaba la musiquita con el Tetris, estaba pensando, ¿qué demonios está haciendo este? ¿Qué situación más violenta? Sé hacer la música del Tetris con las teclas del móvil. Oh my God. Luego lo explico, luego lo enseño. Yo he sido testigo de ello, sí señor. Luego lo muy enseño. Bien. Luego lo enseño. ¿Cómo os aburrís en tu casa? Y mira que lees tú, pero no sé cuándo sacas tiempo. Y mira que tú estudias, pero. Bueno, pues yo cuando tengo. La universidad es muy larga. Yo cuando ya, como ya me han oído decir aquí, porque creo que lo estuve una vez hablando con Carmen Cabello, de sí, Imaginarios. Yo sí. Cuando me ocurre esto, me refugio en Los Señores de Medianoche. 8 bits. Él en Age of Empires. De goma. Entonces, Edu dice que se va directamente al Tetris. Tetris. Si tienes 5 minutos, ¿qué barbaridad? Tetris es una barbaridad. Gracias a eso, mira a Homer cómo le caben todos en el coche, Y eliminando líneas de maletas. Pues que sepáis que se venden las estanterías que hacen las formas de Tetris y te las puedes colocar en casa. Ostras, cómo mola. Bueno, pues yo sigo recomendando a Los Señores de Medianoche, che, que se conecten. Vamos a ver, lo que la gente tiene que hacer. Todo el mundo tiene en el trastero, porque todo el mundo tiene un trastero abuhardillado. Tienen todos un Spectrum con teclas de goma de 48K que lo saquen. Al lado tengo la tostadora que viene a el tiempo. Claro, le enchufen el cassette monoural, aquel, del mono, de las narices. Lo enchufen a la tele y pongan Los Señores de Medianoche. Está haciendo, no sé si está haciendo un Spectrum o un Aftat. Yo no sabía si que estabas estreñido. Estás haciendo un modem al conectarse. No me di cuenta si es cassette. Me has desconcertado. Está, ¿sabes qué modem tenemos? Ya lo sabes, tío. Este que yo estoy haciendo. Claro, a ver. Ellos están descubriendo, nuestros invitados de piedra, están descubriendo ahora si muchas cosas misteriosas. Si hubiera, que a lo mejor aquí no hay nadie invitado, ¿sabes? Ya nos ha ocurrido más de una vez. Tenemos el animato porque no habéis dicho nada. Si queréis que os presentemos, os presentamos formalmente. Un momento, que nosotros no tenemos ningún problema. Podemos presentar a cualquier persona. Bueno, aquí está Alberto. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Tenía que decir, y... aquí está Alberto desde que empezamos. Desde que empezamos. Y Blanca. Hola. Hola, Blanca. Hola, Alberto. Desde que empezamos no significa que lleve aquí 27 programas sentados, mi señor, ¿eh? No, no. Que joder, macho. Un momento. Desde aquellas navidades que te acuerdas, nos juntamos tú y yo aquí. Apagamos la luz. Cuando nos falló Paco, el gran Paco, y estuvimos aquí. Ay, ay, apagamos la luz y aquí se queda él. Pum, pum. Para el siguiente programa, pum, pum. Es claro. Animador. Aplaude. Oye, pues te voy a decir una cosa. Porque no lo he pensado, porque muchas veces teniendo en cuenta que hay invitados que rinden. Desde el punto de vista radiofónico, hay invitados que no. Sería conveniente, cuando tienes unos buenos invitados, plegarlos y guardarlos en un armario. Cuando vuelves a... ¿Pincharlo? Pones a tus invitados ahí. Y ya, hay que guardarlos en el armario. La pierna en el brazo. Bueno, Fernando, sobre cine, dice... Kick-Ass, una comedia de acción que no debería perderse ningún aficionado al género de los superhéroes. Me gustó. Doy fe. Me gustó, han dicho que está muy bien. Gustó. Sí, está muy divertida. Ella me gustó. Ah, muy bien. El cómic, muchísimo mejor. O sea, el tebeo, muchísimo mejor. Esos barbarismos. Pero hay un momento en la película que no se describe en el tebeo. Cuando van en el superbólido. Cuando vas a decir cómic, mi padre levanta la mano ahí, collejón. Tipo Sole de siete vidas, pimba. Tebeo. Vale. En el Brumamóvil, ¿la habéis visto? Pues en el Brumamóvil, cuando van los dos. El superhéroe y el supervillano, pero que supuestamente son los dos superhéroes. Y ponen la canción y se ponen a bailar los dos. Ese momentazo, Edu, merece la pena, es impagable. Dice, es que es una... No, hay que verlo. Y pone... Veremos. Y no me gusta el cosmonauta. Lo siento, porque seguro que lo hacen con mucha ilusión y todo eso, pero no pago para ver en el cine las películas que le gustan a otro señor, sino las que me gustan a mí. Resulta que soy un estudiante, no trabajo y no tengo un duro para tirar. Si tuviese para invertir, invertiría en cosas como la Iron Sky, que he visto en internet y parece divertida. Hombre, divertida. Parece como más llamativa. Divertida sí, tampoco creo. Sí. Hombre, todo depende de lo que hagan los zombies. Los zombies, digo, los nazis. Si los nazis empiezan a bailar Baby Idol in, Baby Idol, pues igual te ríes. O sea, la historia está basada, o sea, vamos a ver, lo de Iron Skype, vamos a tener aquí... Que no Iron Skype, ¿eh? Que no por Skype. No. Iron Skype. El Iron Skype está basado, la idea original parte de una... De una leyenda que con ciertos visos de verosimilitud relacionada con los nazis. Lo que lo vamos a ver si llegaron o no llegaron. Exacto. Yo supongo que aquí los venía despegada y llegaba. Pero vamos, que se supone que los tíos, cuando terminó la guerra, alguna banda de individuos descontrolados pudieron ir a parar a la Antártida, y se supone que ellos ya tuvieron antes de la guerra intenciones de montar una base en la Antártida y estuvieron trasteando con el tema. Y después, incluso, hay un libro, no sé si acordáis que os hablé de un libro, no me acuerdo ahora del autor, y que me perdone, porque además es que va a estar en el programa después del verano, porque ha escrito un libro que es que se titula algo así como Antártida, no sé qué, el misterio escondido, lo estoy igual diciendo una barbaridad ahora mismo, pero trata de que los nazis se fueron a la Antártida, construyeron realmente una base en la Antártida, y la película, el proyecto de Iron Sky, parte de ahí. Es decir, despegan, construyeron unas naves que fueron a parar a la cara oculta de la Luna y hayan construido... No, te vayas muy lejos, creo que es en Iowa o algo así, hay un pueblo que... ¿En dónde? ¿En dónde? En Iowa. Cerca de Wichita. Iowa. Claro. Que, creo que es por ahí, sí. Que me perdonen si no es ahí. Mano derecha. Hay un pueblecito de nazis. ¿Lo dices en serio? Te lo juro. Y salen por la tele y el Estado les ha dicho que muchísimas gracias por su colaboración, porque han dicho que si algún inmigrante entra en el Estado, se lo liarán a tiros. Entonces... Y les han dicho que muchas gracias por su colaboración en mantener la justicia. Mola más por lo inexcusable. Que digamos que lo de Iron Sky no... O sea, que formar una base en otro lado no es tan difícil. Lo mejor del correo de este Fernando, es como que habla del Kick-Ass, cargas una, ¿vale? Pero salen muchas. Dice, es Fernando Baselga, que lo voy a decir apellido. Y dice, a lo mejor no queréis leer mi correo. ¿Cómo que no? Aquí lo leemos todo. Claro que todo, sí. Todo. Dice, pero no me meto con nadie, solo digo de verdad lo que pienso. Así que lo que siento por esos chicos, porque son españoles y demás, pero la historia es un peñazo y yo la cambiaría bastante para que guste a mucha gente. Y si se puede cambiar mejorándola sin que pierda la personalidad, pues eso. Lo del cine del autor es un rollo para etiquetar películas que desaparecen sin hacer taquilla. Pues que veas que aquí lo leemos todo, sí. Fernando. Hay que decirle incluso, es tu opinión. Hay que decirle incluso a Fernando que incluso los correos electrónicos que nos envían criticándonos directamente a nosotros los leemos. En casa, pero los leemos. Que de hecho yo diré que han habido como uno u dos. Yo creo incluso que ha habido uno. No, es que no es que nos criticaban, es que no nos ponían guapos, que eso nosotros no gustamos. Es verdad, eso sí que nos duele una barbaridad. Mira, Susana dice, para los que no hayan leído, recomiendo el libro del amigo de Andrés, Aguilera, La red de Indra. Intriga y lectura que te atrapa hasta la última página. Ha ganado el premio Celsius. Besos, Susana Morales. Susana, una gran recomendación que yo lo tengo para este veranico. Sí, sí. Este veranico va a tener faena. Y yo lo hago, intento absorber ahí, pero es ya, que es complicado. Claro, yo intento ser como Bob Esponja, pero... El truco, yo te diré en qué consiste. Vamos a ver, el truco consiste en que una novela estándar, pongamos una novela razonable, en torno a unas 400 páginas, nunca te debe durar más de una noche. Pues si te cuento yo, cuando leo, me bajo a la Chloé, me pongo a leer en la calle, que yo creo que la gente de la contorna me va a recordar como el señor que paseaba a su perro leyendo una novela. ¿Vale? No, siempre es la misma, pero sí. Porque la manera es, tengo mis 10 minutillos, mi cuarto de hora para leer tranquilamente mis páginas sin que nadie me diga nada, ¿sabes? Salvo, Chloé, ven aquí, Chloé, no hagas pipí ahí, hazlo allí. Entonces, que es el momento ideal que tengo. Pero vamos, noche y media me duele. Yo tengo que decirte que hay dos maneras de leer. Una, yo me veo obligado a leer muchas veces, a devorar la novela. No saboreas la novela. Entonces, lo que pasa es que con algunas novelas en particular, cuyos títulos evidentemente no voy a decir porque decirlo es de emperecer a quienes no son autores de esas novelas, las leo después otra vez con más tranquilidad y me recreo leyendo párrafo a párrafo. Pero cuando una novela de 400 páginas que te dura, de la que quieres... Que quieres absorber, conocerla, saber de qué va y poder valorarla, si te dura más de una noche y media, en un caso extremo, pues va lento. Eso no puede ser. Yo sé que son excusas todas, pero te digo, ya te lo dije, que desde que existe el camarote leo un montón más. Que antes la lectura tenía cuenta de andar, me centraba solamente en los TVOs y ahora leo. ¿No están influyendo también algo esas amenazas de muerte con letras pegaditas, recortar de prensa que te están llegando al buzón? Yo no sé nada, Esas no suelen afectarme. Lo que pasa es que ahora en verano las niñas se duermen tan tarde. Siempre tengo los dedos pegados con pegamento. Las niñas se duermen tan tarde, es que en verano, en invierno a las 9 y cuarto están durmiendo. Ahora en verano a las 11 y cuarto todavía están por ahí. Reunión. Digo, ¿dónde vais? Me dicen, papá, vamos a la Semana Negra. Y le digo, ¿ya dónde venís? Venimos de la Semana Negra. Un aplauso para Emma y Candela, un aplauso. Emma y Candela son las niñas de aquí, porque es que nuestros invitados son dos años y medio, no penséis que son mucho más mayores. Pero bueno, sí. Ya dice, me dice Mayer, antes de ayer me dice, papá, tengo un problema. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, que me tengo que ir a trabajar. Y digo, mira la pobre Tamegua, que te cargas de trabajar. Pobre, además me lo dijo así tal cual, se cogió el bolso y se iba hacia la puerta. Y digo, no, hija mía. Ven aquí, no vengas aquí. Tú estás bendecida, tú no tienes que ir a trabajar. Bueno, Jorge dice... Cogiste el bolso, tú dijiste, ya voy yo. Ya voy yo. Por cierto, tengo un bolso de hombre. ¿Y es? Me he comprado un bolso de hombre, Andrés. ¿Sí? Voy a hacer la envidia. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es? Cuéntame. La descripción es así, como grande, como bolso XXL de casi de chica, ¿vale? Sí. Con asas en marrón y en negro. Sí. Es He by Mango. Tengo que decirle, pues si acaso luego se tiene ahí conmigo. Y además es tipo el de Yogui, ¿vale? El de Friends, cuando se compra el bolso de hombre. Y es lucidor. Boy, ¿y qué se puede meter en un bolso traerlo tan grande? De los libros que tú me dejas. Ah, por ejemplo. De los libros que yo te cojo. El maquillaje. Sombra aquí, sombra allá. El maquillaje. Mira, ¿sabes qué me cabe perfectamente? Me caben las dos botellas de agua de medio litro de las niñas, la galleta, las toallitas, mi cartera, las gafas de sol, que tienen una funda las gafas de sol, ahora las has visto. De esas de mosca. Sigo con los mails. Jorge dice. Una de esas veces. Pero qué bolso. Bueno, ya ves. Qué preciosidad de bolso estampadito. Una de esas veces que pagas la fortuna que cuesta la entrada para al cine y no sales con cara de que te hubiesen robado. Robin Hood. Sí. Otro, el príncipe de Persia. Dice, enhorabuena a los premiados. Sí, señor. Y a mí me gustaron, me lo pasé muy bien con las dos y con el príncipe de... O sea, perdón, y con Robin Hood tuve la grata sorpresa de ver una historia reconstruida. De ver la historia reconstruida. Muchas posibilidades. Por supuesto, ahora lo que le agradecería yo profundamente al director es que pasara de hacer una segunda parte. O sea, que no intente hacer de verdad la historia de Robin Hood en Sherwood. Lo que pasó con Bambi, ¿no? Sí. La venganza de Bambi. Bambi la venganza. Eso fue brutal. Eso fue brutal. Esa continuación me destrozó a mí la película. Ver a Bambi vestido de ninja. Y yo fui al cine. Fuiste a verlo, ¿no? Tú lo viste en el cine. Y a Lucía y a mi hija. A ver, Bambi, o sea, la venganza. Me está dando vuelta la cabeza. Si no, aquel sangre, hoy de fondo. Bambi ensangrentado. Aquel Bambi ensangrentado. Tu madre está con nosotros. A ver. El Bambi ahí de Returns. Ay. Y el Bambi, ¿sabes quién le perseguía? Águila Roja. A ver, una aclaración. Tengo que hacer una aclaración para todos los oyentes y para Víctor. No existe esa película. Se la acaba de inventar. Vale, Bambi 2, sí. Que sea la venganza, no. Pero Bambi 2 es que es un tostón. Y además, yo te digo que fui con niña y la niña me dijo, es que es un tostón. Yo dije, efectivamente, donde esté Chicken Little... Es lo típico, la niña que está dentro y dice, papá, papá, ¿cuándo matan al conejito? No, que ya mataron a su madre en la primera. Dice Victoria de Valencia, dice, Orgullo y Prejuicio Zombie es otra basura de zombies. Ya debería empezar a darle vergüenza a ser tan poco originales, tan plano mentalmente. Cogen una obra conocida, la meten en cuatro tonterías de zombies y Edu es feliz y a vender. ¿Qué es de lo que se trata? Hasta la más miserable chapuza de este pseudo literatura vende. Así están las cosas, de asquito. Algunas editoriales, al olor del euro, casi especializados en ese subgénero apestoso. Estoy cabreadísima y no soy la única, ni mucho menos. Un beso para todos porque sois los mejores de la radio. ¿Cómo se llama esta mujer? De momento, gracias guapa. Gracias guapa. Nos ha dicho que... Victoria. Pues, gracias guapa. Ah, bueno, Victoria. Pues Victoria, una charla que tuvimos interesantísima con David Wellington. Me odio poner el artículo delante. Es decir, estoy hablando con el David Wellington. Ya, que pero, era fatal. Pero si David ya solo... Te queda bien hoy. Estuve charlando con David, ¿vale? Estuvimos charlando con David y una de las cosas que me gustó fue su enfoque del zombie. El vampiro y el hombre lobo, porque tiene dos novelas, en concreto una que recomiendo que la gente se lea, que salga corriendo. Es que claro, la gente no escucha el programa a gusto porque se salen corriendo cada dos por tres. Y cuando ya me los imagino ahí, los cascos, la radio, corre, sube el autobús, a la playa y tal. ¿Qué ha dicho que este no? Que hay que comprarse el otro. Andrés ha dicho que este, ahora este. Y lo mejor entonces cuando te juntas con otro oyente. Que el libro es mío, que no, que es mío, que tal, que pum, que Andrés ha dicho que me lo tengo que llevar yo, que tal. Pues llevémonos los dos y lo bueno, compartimos. Pues, imaginaos compartir libros, amar es compartir. Qué bonito. Recomiendo, aparte de los tres libros de zombies que en el original se titulan Monstruos, no Zombies, se llaman Monstruos, no Zombies, me gusta más el título original, recomiendo uno en concreto que es que parte de una idea fascinante, es el de 99 ataúdes. La portada además es súper sugestiva porque se ve una boca abierta, una boca retocada con Photoshop evidentemente, en la que todos los dientes son colmillos, como los vampiros de 30 días de oscuridad. Sí. Que siempre, son que siempre la citamos. Mi tipo de vampiro. Vale. El vampiro tiene que ser algo brutal. Que ¿vale? no brille. Bueno, pues, la historia es la siguiente. En la batalla de Gettysburg, que fue una de las batallas más cruentas de la guerra civil norteamericana, en el campo de batalla unos arqueólogos están trabajando en la zona, descubren un enterramiento en el que hay 100 ataúdes, 100 ataúdes, típico ataúd de madera, jado, hecho polvo, ¿no? Tal cual. Dentro de los 100 ataúdes tienen que haber teóricamente 100 cadáveres, ¿vale? Y encuentran, pero lo curioso es que estos 99 cadáveres son 99 cadáveres de vampiros. Pero el problema está, y ahí la protagonista es una chica que lleva mucho tiempo investigando, persiguiendo el tema, siguiendo el tema de los no muertos. La cuestión está en que descubren que hay un ataúd en el que no, que está vacío, que se enterró sin nadie dentro. Es decir, hay un vampiro, ¿vale? Esa es la idea de base. Es extraordinario porque además el relato del vampiro, la descripción de ambiente, el vampiro es tan brutal. Es un vampiro, vamos a ver, un vampiro no tiene escrúpulos, un vampiro se siente superior. Un vampiro considera a los humanos caza. Un vampiro es estupendo. Un vampiro se lleva en una carpeta para forrarte para ir al instituto. Y brilla. Un vampiro brilla. Un vampiro te hace así con las pestañitas. Y te abanica. Enamora, y te enamora. Un vampiro nada más. Pon un vampiro en tu vida. Un vampiro es... ¡Ay, apretújalo! Un vampirito, ¡ay, cómo te quiero! ¡Ay, mira lo que ha dicho mi vampirito! ¡Ay, cómo le quiero! Vampirosos amorosos. ¡Ay, qué blanquito está mi vampirito! Vampirosos amorosos. Vampirosos amorosos. ¡Ay, mira el arcoíris! ¿Qué hay al final del arcoíris? ¡Los vampiros! ¡Ay, happy together! Bueno, y entonces aparece un vampiro de David Wellington y los degüella a todos. Bueno, pues este es el tío. Yo estaba pensando, y a lo que iba, la anécdota era que decía... Una de las cosas que me hubiera gustado escribir, sobre las que me gustaría escribir, es una comida campestre de vampiros de estos de Crepúsculo. Un prado en el que hay un montón de vampiros porque están allí comiendo sus frutas, porque son todos vegetarianos y tal cual, ¿no? Y de repente irrumpe el vampiro este que falta en el ataúd y los ve a los vampiros y dice, ¿cómo me voy a poner? Vampiritos vegetarianos. Rollitos de vampiritos. No, pero es que siempre veis, o sea... Siempre estamos mirando el lado del vampiro que brilla y tal, y dices, qué patético. No, hay una cosa más patética en este mundo. El vampiro que no brilla. Solo hay una cosa más patética en este mundo. No, que te convierta un vampiro que brilla. Ay, es verdad, que desaborío, ¿no? Imagínate, dices, wow, voy a ser un vampiro, voy a matar gente, voy a... Tú da igual. No, eres un vampiro que brilla, pero vas a llevar... vas a estar estupendo, pelo engominado, zapatos de moda, súper guay. Y las tías van a ir detrás de ti. Eso, me viene a pie para pasar de los vampiros y meterme en el siguiente mail. ¿Os acordáis del vampiro malo de 30 días de oscuridad? Claro. El jefe de los vampiros. Ay, cuando, imaginaros con la mandíbula desencajada y unos colmillos como sables, y cuando está a punto de saltar sobre uno de los indefensos habitantes del pueblo aquí, sale un rayo sol, de repente aparece uno de los de Crepúsculo y los polvorea con purpurina. Con purpurina. Así seguro que se muere. Y a volar, a volar. Ay, no te lo comas, por Dios. Son hadas. Espera. No son vampiros, son hadas. Espérate. Y luego llegan los vampiros de True Blood y se los chuscan. Porque en True Blood hacen otra cosa más. Yo me lo cargo, yo me lo chusco. Esto no pipa, puede pipa, ser. Pipa, pipa, pipa. Yo me cargo porque le gusta Bárbara, yo sé porque le gusta Bárbara, pero dale, pipa, pipa. Concedo en ello, leo otro. El David Wellington. David Wellington. Yo me cargo a mi víctima. El de True Blood, yo me lo chusco. Y el otro, yo brillo. Irradio una luz poderosa. Encarna Arroyo. Dice, Sexo en Nueva York 2. Las estadounidenses son tontas del culo. Sus estereotipos son lo más parecido a hembras de simio ebrias. Seguro que brillan. O las dos cosas. Sarah Jessica Parker sigue actuando como una adolescente funcional. Hombre, esa no es un simio, es un simio caballo. Y las demás la imitan también que se pregunta una si no serán tal cual en la vida real. Todos aquellos chalados que juzguen a las mujeres por estas películas serie y crean que somos todas rematadamente imbéciles verán sus sospechas confirmadas. A veces las mujeres somos nuestras peores enemigas. Gracias. Dice, sois todos majísimos y recomiendo los libros de Andrés a mis alumnos. Ah, muy bien, pues eso es una cosa muy interesante. Muy interesante. Sí, sí. Sexo en Nueva York. Por ejemplo. Con Penélope Cruz. Pues eso, quiero decirte... Eso no lo sabéis que no en, he recomendado en nunca casa eso, ¿eh? Son grandes seguidores de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York, pero en la serie, ¿vale? No en las películas. Si hay una cosa, ¿qué te digo yo? Ah, la serie sí, la serie es muy buena. ¿Qué pido yo todos los años? Cuando en mi cumpleaños y te dicen, venga, sopla las velas. ¿Quieres brillar? Eso lo estoy pidiendo últimamente, pero antes pedía poder echar de vez en cuando un meteorito en algún sitio concreto. Claro, en el rodaje de Sexo en Nueva York, por ejemplo. Dos. O la uno. Si lo hubieras tirado la uno, ya no había dos. Yo tengo a mediodía ahora porque no lo emiten, pero yo a mediodía siempre tenía la duda de qué ver, Stargate o Sexo en Nueva York. Y siempre acababa con Stargate, pero que es un tío muy raro. Qué buena, la de Stargate Atlantis. Buenísima. Atlantis es la última novela. Atlantis. La de Javier Negrete. Buenísima, por buenísima. Es una de mis... ¿Os he dicho ya que hay un tráiler en internet? Sí, nos lo has dicho. Vale. Cierto. Pilar, de Madrid. Seguro que dice, muy bueno, de aquí. En primer lugar, un saludo muy cariñoso para todos. Y para también, Pilar. O sea, 5 minutos más o menos, quedan 4 minutos. Bueno, pero 4 minutos. 4 minutos, Víctor. Bueno, 4 minutos. Vamos a empezar otra vez. En primer lugar, un saludo muy cariñoso. Se lo he dicho. Os escucho desde hace... Espérate, que son 4 minutos. Os escucho desde hablando. Eran 4 minutos. Dice, os escucho desde hace cosa de un par de meses y me parece un programa muy interesante y divertido. Se nota que no os dan miedo los micrófonos. Pues yo vergonzoso he sido desde pequeño. Me está mirando, Escribo para manifestarme de total acuerdo con Leeward M. Andrés Rodrigo, en lo de que hay muchísimas novelitas de aquellas de Aduro que merecían pasar a la gran pantalla. Ya lo creo. Tengo muchas de Ángel Torres Quesada, Domingo Santos y otros de Bruguera. Y de la saga de los Aznar del difunto inolvidable en Guídanos. Uh-huh. El goteo de apuntes y sugerencia en Facebook y en el blog me parece una idea muy interesante. Hasta otra, Pilar Herrero. Pues un saludo muy cordial, Pilar. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Contigo en todo. ¿Cómo se puede coincidir al 100% con alguien? Coincidimos al 100% con muchas de las personas. Yo creo que con casi todos. Porque y hay algunos que no lo decimos porque somos tíos correctamente, políticamente correctos, claro, que ya sabes que nos trae el pairo, pero lo somos. Sí. Y por eso a veces no, pero coincidimos al 100% con todos. Sí, señor. Porque envía mails buena gente. Y la mala gente se queda en el filtro. De hecho, la mala gente no escucha nuestro programa. Solo los buenos escuchan nuestro programa. A través de cualquiera de sus diferentes formatos de Radio Físico. ¿Cómo me lo pasó en la Semana Negra? Me cago en 10, que eso no he dicho nada, ¿verdad? Espera. ¿Qué bien te lo ha pasado la Semana Negra? Hay imágenes nuevas del Conan. ¡Ole! Hay imágenes nuevas del Conan en Internet. ¿Lo dices en serio? ¡Madre mía! ¡Qué miedo! No, démosle la oportunidad esa que tú dices. Sí. No, el tío va ahí y de repente le brilla la espada cuando va a dar un mandoble y dices, ¿le da la luz? No, está el de Crepúsculo. Se va a Que le curren, a la igual que le curren. Que le curren. Yo fui a verla al cine porque a Manoli le gusta, a mi mujer le gusta, sí. Y cuando los cánidos estos saltaban... Y yo vi como él salía por la puerta de casa yendo a ver la película con mi hermana y con mi madre, como los gatos arañando el suelo del... ¡No! No, con esa típica imagen, la típica imagen del galeote. Espera, y el momento duro, cuando vas estirando y de repente se le parte esa uña, que cuando todo el cine encoge los... Y es cuando de repente él dice, ya no tengo salvación. Con una uña menos, seguro que ya no aguanto. No suena porque estoy arañando la mesa, pero no suena. Os digo que el día que lo hice aquello con la pizarra causamos euforia, que la gente dijo que lo pasó muy mal. Sí, es que esto es terrible, eso es terrible. ¿Cuánto nos queda? Un minutito nos queda. No voy a leer más mail por no cortarlos. Ve poniéndonos la cuña de salida y nos vamos despidiendo. Está claro que ahora, que viste, yo no sigo, le dejamos unos cuantos mail ya para la semana que viene. El verano, pues la gente está en casa, está en la playa y no va a enviar mails. Yo lo entiendo. Que viste, puedes seguir haciéndolo, intentaremos leerlo a la vez. Pueden enviarlo desde sus unidades móviles. Ya, que la gente... ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, verde, rey! ¡Ay, qué bonito! La 2. La 2 muy bien del Mago de Oz, ¿eh? ¿La has visto? Que no, sí. Retorno a Oz. Pero vale, que no es la venganza. Está muy bien. El robotito... El robotito barrigón... Se llama el intérprete es se llama Samuel Rubberadengo. Tiene un nombre muy difícil. Voy a decir una cosa, que esta canción, como siempre, que hay dos años, pues en Fox y tal las gastan, y esta la gastaron un año. Fue una versión muy... Pero, lamento no acordarme del nombre, porque además 30 segunditos. No, esta no se titulaba así, se titulaba 30 segundos. 30 segundos, no, 30 segundos no es esta. No, eran... bueno, 30 segundos, vamos a despedirnos. 30 segundos. Daki. Buenas noches y queda con Dios. Me alegro mucho estar con vosotros. Eduardo. Buenas noches a todos. Invitados queridos. Buenas noches a todos. Andrés, Rodrigo. Nos vamos y el martes que viene más. Con este subidón de Semana Negra. Perfecto. Y el martes que viene seguramente será una chatería que nos iremos con Víctor. Y os dejamos con Over the Rainbow. Muy bien. Adiós. High above the chimney top that's where you fall.